Para los militares, mataron dos terroristas. Para la verdad, dos compañeros asesinados en una trampa tendida con un militante secuestrado y que estaba en Campo de Mayo. Toda la mentira armada además con comunicados oficiales. Esta cuestión de las fechas puede parecer compleja, pero creo que si ustedes pueden hacer este encadenamiento de las fechas, va a poder entenderse bien cómo se planificó una acción psicológica, ¿no? Uno lo primero que piensa, estamos en el 79, si un hecho de tal magnitud está ocurriendo el 17 de septiembre, ¿por qué no aparece en los diarios el 18 de septiembre? El hecho ocurrió al mediodía, no a la noche tarde del 17.